repasando los principales episodios históricos en la historia del espionaje, vamos a recuperarnos en el tiempo, vamos a viajar al siglo XIX y vamos a averiguar cómo se empezaron a crear o a levantar los primeros mimbres del servicio secreto francés. Estamos en la guerra franco-prusiana, estamos en 1870, tras el desastre de Sedan, de la batalla de Sedan. Bueno, el desastre para los franceses, no para los prusianos, ¿no? Efectivamente, fue tal el desastre que pasaron, que llevó a la caída de Napoleón III, fue tan tremendo que cuando hicieron un análisis de qué es lo que había pasado, por qué habían perdido todo eso, llegaron a una conclusión bastante objetiva. Habían perdido, obviamente, por Bismarck, que les había dado una sumanta de palos tremenda. Es que era Pero no porque Bismarck tuviera un ejército potentísimo y todo eso, sino que ellos interpretaron que la información de que disponían de cara a ese conflicto fue lo determinante para ganarlo. Y entonces hicieron autocrítica y se dieron cuenta de que la información que ellos tenían, que esa información no era lo suficientemente buena, que había que volcarse en esa información, que había que seguir el ejemplo del gran espía que tenía Bismarck, que era Spierer, del que por cierto hablaremos más en futuras microfichas. Y entonces aprendieron sus caminos y dijeron, vamos a llenar Alemania, vamos a llenar todos los países que están cerca de Alemania de espías. Y vamos a hacerlo para poder ganar futuros conflictos. Entonces ellos crearon el Deuxième Bureau, que viene a ser algo así, aunque en francés es pésimo, la segunda oficina. Era el centro de espionaje a partir de ese momento, a partir de después de 1870, empezó a arrasar. Algo nuevo en el seno del ejército francés, el desastre de Sedan, la batalla de Sedan, la pérdida de esa guerra, pues supuso el nacimiento de un nuevo servicio secreto francés, la segunda oficina. Supongo que un buen revuelo, y yo creo que no podemos hacer algunos apuntes, ¿no? Algunos recuerdos sobre cómo fueron los primeros años. Los primeros años. Fíjate, en 5 años después, en 1875, ya había agentes de la División Bureau distribuidos no solo en Berlín, sino, ya te digo, en todos los países de la zona. Hicieron una distribución en dos sentidos. Primero, colocaron agentes fijos en cada pueblo, en cada aldea. Con intereses alemanes, debió haber un espía francés que informara detalladamente de eso. Esto fue una operación salvaje, costosísima, pero no les importó. Pero frente a este tipo tradicional agente, el topo en cada sitio, utilizaron algo que por aquel entonces todavía no se utilizaba mucho, que era los agentes móviles. Vamos a ver, los agentes móviles, y te recuerdo la innovación, porque estamos hablando del siglo XIX, eran gente que se movía de un lado para otro. Te voy a contar un caso, te voy a contar el caso de Toms. Toms era un alemán que trabajaba para el servicio secreto francés y que llevaba varios años en la compañía de Wagon-Lits, y que hacía frecuentemente la línea Múnich-París. Esta línea, pues imagínate, era la línea que funcionaba, que tenía una facilidad, un montón de gente, viajaban montones de soldados alemanes y oficiales alemanes. Entonces, lo que hizo Toms fue montar una red con chicas jovencitas que cobraban mucho dinero, y cuya misión... Siempre igual, pero fíjate que estamos hablando de unos años, estamos hablando de casi 150 años. Sí. Bueno, pues cogió estas chicas para que se acercaran a los soldados, a los oficiales alemanes. Pero aquí hay una variación. Esta no es la típica historia de mujeres que tratan de conquistar a los oficiales alemanes para luego posteriormente sacarles información después de unos ciertos revolcones. No. Aquí de lo que se trataba es que arruinaran a los soldados alemanes. Es decir, se trataba de que se hicieran sus amigas, que les enloquecieran, que les obligaran a gastar dinero, que le consiguieran, que le dieran todo tipo de caprichos. Los oficiales alemanes eran gente que no tenía mucho dinero. Entonces llegaba un momento en que ellos prácticamente se arruinaban. Entonces, su misión, la verdadera misión que ellas tenían, era la de presentarle a un fiador. Un fiador que era un agente de la segunda oficina que les prestaba el dinero inicialmente con muy poco interés. Es decir, parecía que casi se lo regalaba. Pero cuando volvían, llegaba un momento en que este oficial de inteligencia les presionaba, les chantajeaba. Y este, y no las chicas, era el encargado de decirles que para que no se armara el escándalo con esas deudas que tenían, robaran papeles en sus sitios de destino. Y así fue como, pasado algún año, la inteligencia alemana descubrió, pilló infragante, a dos oficiales de la Escuela de Artillería sacando documentos. Investigada la historia, se descubrió toda la trama que te acabo de contar. Mujeres que les habían llevado a un fiador y que este fiador era un agente. Todo empezaba en Magotlitz, en esos trenes de lujo, en esos vagones de lujo, donde se desplazaban los oficiales alemanes. Allí llegaba el espía francés con sus chicas, decía, chicas, al vagón. Entraban en el vagón y, bueno, pues hacían de las suyas con los alemanes, que no se habían visto en otra claro. Se gastaban todos los marcos del mundo y cuando ya se habían gastado todos, al usurero. Y el usurero era un espía francés. Era el que le sacaba los papeles. Bueno, pues empezaron tarde los franceses, pero con pasos firmes, ¿eh? Con pasos firmes. Pero el auge del espionaje francés, que empezó en aquel momento, que ya no pararía, ya esas ingentes cantidades de dinero se ocuparon, tuvo un detalle en aquella época. Recuerdo la cita, estamos hablando a finales del siglo XIX, tuvo lo que fue la actuación similar a lo que ahora llamaríamos el espionaje por satélites. Los pioneros de ese espionaje por satélites que tantas veces hemos hablado sobre eso. Sí. Bueno, pues cuando acababa el siglo, la segunda oficina decidió ¿por qué no fotografiaban desde el aire las instalaciones militares alemanas? Fíjate que a finales del 19. A finales del 19. No había aviones, no había nada. No había nada, claro. Pero la idea era estupenda. Ah, entonces serían globos. No. Yo no sé si había globos, eso podría ser. Sí, había, pero debía ser. Se deberían ver. Pero fíjate lo que diseñaron. Diseñaron unas palomas mensajeras que transportaban cámaras fotográficas en miniatura, que hacían fotos con una cadencia ya predeterminada y que volaban sobrevolando el Valle del Rey. Lo que no he podido descubrir, Juan, entre mis papeles, es si las fotos que ofrecían eran fotos que se veía algo, pero no se veía nada. Se soltaban a la paloma mensajera, citas, con la camarita. Con la cámara colgada al cuello de la pobre paloma, que con las cámaras, que entonces por muy microscópica que fuera, Fernando, se imagina que se veía ese grandecito. El pum ese de sonríen, ¡pum! Claro, o sea que fue el primer esbozo, ¿no? El primer esbozo de espionaje por satélite. Efectivamente. En este caso, pues la paloma. La paloma mensajera, con la cámara colgada al cuello. ¿Cómo son los franceses? ¡Le grande! En definitiva, Juan Antonio, tras una humillante derrota ante Francia, ante Alemania, ante Bismarck, Francia decidió invertir ingentes cantidades de dinero en algo que hasta aquel momento no habían valorado: el espionaje. Desde aquella fecha, 1870, Francia no ha dejado de mejorar, de invertir, hasta conseguir que su servicio secreto actualmente sea uno de los mejores del mundo. Hace 132 años se concibió la idea. Hay que crear un servicio secreto aquí en Francia. Que no nos vuelva a ocurrir lo de Sedan.